Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesca? Lleva hacia un ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tómate. ¿Quién la pesca con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito.